Creo que sí hay una estratificación del valor de la vida, que es algo que vengo denunciando hace mucho tiempo, y hay vidas más asesinables que otras, lamentablemente es así, hay vidas que son más sacrificables que otras, y no conmueven a la sociedad de igual manera la violación a una mujer que a otra. Todas las violaciones son aberrantes, todas nos deben conmover y nos deben indignar, no solamente a las mujeres, las violaciones cometidas contra nuestros niños, contra nuestras niñas, las violaciones cometidas contra nuestras hermanas trans, todas las violaciones que cometemos día a día contra la naturaleza. Por eso también en mi escrito hablo del cuerpo territorio, es decir, nosotros sentimos en nuestro cuerpo el dolor de la violación que se le genera a la tierra, a la Mapu, porque nos sentimos que habitamos el territorio, pero ese territorio a su vez nos habita incluso corporalmente. Entonces nos duele, nos desgarra ver lo que se está haciendo. Por eso ponemos la vida en juego, por eso luchamos, por eso nos judicializan, por eso nos encarcelan, por eso también nos matan. Totalmente, Moira, qué importante y este desafío de encontrarnos en todo plurinacionalmente, no solamente en el encuentro, sino en todas las luchas de las distintas maneras de vivir los feminismos, poder ampliarnos desde allí y poder encontrar esos caminos en los que en realidad nosotras mismas no sigamos el juego tampoco de la estratificación, ¿no? Sí, y además entender que no hay, si bien es cierto que hay muchos feminismos, porque los hay, el feminismo no tiene el monopolio de la lucha antipatriarcal. Las mujeres indígenas, por ejemplo, no somos feministas, pero sí somos antipatriarcales. Y dentro de ese frente antipatriarcal hay una diversidad de posicionamientos, de enunciamientos, de voces, de lugares donde nos situamos para luchar contra ese enemigo común diverso. Entonces también es importante no invadir con etiquetas que de pronto de diferentes sectores no nos sentimos como identificadas, ¿no? Entonces, y esto no nos hace antifeminista, nos hace simplemente distintas y hermanadas, y menos mal que somos diversas, porque eso enriquece y fortalece la lucha, ¿no? Y que en esa lucha siempre decimos, no se puede ser antipatriarcal y no ser antirracista. Debemos ser antirracistas, porque el patriarcado, este sistema, esta cultura dominante, que ha sido antropocéntrica, que ha sido materialista, que ha sido individualista, son todos los rasgos justamente que ha construido este sistema y que nos dañan, que nos lastiman y que nos están conduciendo al exterminio de la humanidad. Entonces, creo que las mujeres tenemos adentro nuestro un poder, un nivel de sensibilidad diferente al de los hombres, y a pesar del dolor y de esta terrible crisis planetaria, hay una esperanza, y esa esperanza nace del útero telúrico de la Mapu y de nosotras mismas, que somos receptáculo de ese sentir, de esa vibración, de ese pensamiento cosmogónico. Cuando hablamos del derecho a la plurinacionalidad, no es solamente un nombre para un encuentro, es transversal en la lógica, en la construcción de un nuevo pensamiento. Es decir, somos horizontales y somos cosmogónicas, y nos atraviesa todo cuanto tenga que ver con la vida, porque justamente abrazamos la vida. Entonces estamos dándonos la oportunidad de tratar de construir nuestra participación en armonía y reciprocidad, en igualdad de condiciones con las mujeres no indígenas. Pero si año a año esta situación de quedar excluidas, de tener que armar comisiones plurinacionales en la clandestinidad, se perpetúa, bueno, nos tenemos que ir y probablemente construir un otro espacio, porque por ahora creemos que hay posibilidades en los corazones y en las mentes como la tuya, de mujeres solidarias, auroras, mujeres que, al igual que nosotras, quieren cambiar el mundo. ¿Qué posibilidad de construir un puente lumínico, un puente de claridad, un puente de sabiduría, un puente de hermandad, de fraternidad, fundamentalmente de amor y de respeto, en el que podamos encontrarnos verdaderamente todas? Pero si esto no llega a suceder, tampoco vamos a estar todo el tiempo golpeando las puertas, porque habrá entonces que construir otro espacio alternativo a estos encuentros nacionales de mujer. Totalmente, sí. Totalmente. Moira, un placer escucharte como siempre. Te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde La Mosquitera. Un abrazo grande a ustedes y muchas gracias por el espacio que permanentemente nos dan. Un abrazo lleno de amor y gratitud. Igual para vos. La escuchábamos a Moira Millán con estas reflexiones que nos dan un sacudón. Y las mujeres indígenas, ¿qué?